Bien, entonces vamos a los últimos dos temas que vamos a trabajar. El primero es el examen interior, ver cómo estamos en nuestra alma. Muchas veces no lo queremos, no nos queremos enterar, pero bueno, si lo queremos hacer, lo podemos hacer. ¿Y cuál es el sentido que tiene el examen interior? Vamos a ver. La perfección o santidad cristiana, ¿en qué consiste? Dice acá, en la unión del alma con Dios para hacerse semejante a Él. Para poder llegar a esa unión se necesita conocer a Dios y a nuestra alma. Hoy el Padre también lo decía, la unión con Dios. ¿Qué es la unión con Dios? Es estar muy cerca de Él, unidos a Él. ¿Y cómo nos unimos a Dios? Conociéndolo cada vez más, compartiendo más tiempo con Él en oración, recibiendo las gracias que vienen de Él, en oración, en las misas. Esa es la unión con Dios. Es estar unidos, como estamos unidos en una familia o con un gran amigo. Estar en mayor parte del tiempo juntos o pensando en uno por el otro. Entonces, eso es el sentido más profundo que nos santifica, estar cada vez más unidos a Dios. Pero si hay una unión entre dos personas, es importante que se conozcan. Es decir, nosotros debemos tratar de conocer cada vez más a Dios, pero también tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque somos nosotros, con todas nuestras limitaciones, todas nuestras cosas, los que vamos a tratar de que Dios podamos conocerlo y Él nos conozca a nosotros. Él nos conoce, pero nosotros no sabemos exactamente hasta dónde nosotros nos conocemos. Todos tenemos claro que Dios nos conoce más que nosotros mismos. Hay cosas que están escondidas, ocultas, que nos queremos ver de nosotros. Entonces, para tener esa relación personal, abierta con Dios, tenemos que ser nosotros mismos, y para eso tenemos que conocernos. Eso sería un poco la síntesis de lo que significa. Si no nos conocemos a nosotros, ¿cómo avanzamos esa unión? No podemos, por un lado, corregir las cosas que no están bien en nosotros. Si no sé qué está bien, no está bien en mí, ¿cómo hago para corregirlo? Si no sé que estoy enfermo, no voy al médico, no tomo nada. Entonces, es el primer aspecto de conocernos a nosotros mismos. Pero hay otro aspecto. Este es el aspecto más común y que solemos llamar muchas veces examen de conciencia, que se hace antes de una confesión, por ejemplo. Pero el examen interior va mucho más allá, porque no solo abarca aquellas cosas que no están bien en nosotros, que son nuestros pecados, nuestras miserias, sino el examen interior también mira la otra parte, que es muy importante, que es todo aquello que Dios nos ha regalado, todo aquello que Dios nos ha dado, los dones, los carismas, los talentos, todo aquello que es de Dios y que está en nosotros y no es nuestro. Y eso que conocer estas cosas, por un lado nuestras miserias, nuestra debilidad, y por otro aquello que tenemos de bueno como don de Dios, nos permite, por un lado, encarar y corregir con la gracia de Dios lo que no está bien. Y por otro lado, lo que está bien, hacerlo crecer. ¿Se entiende entonces el sentido? O sea, cuando hablamos, en este caso, de examen interior, es de toda nuestra realidad interior, la buena y la mala, podríamos decir. Eso es lo más importante para tener claro. Como dice acá, ¿cómo llegamos a ese conocimiento de nosotros mismos? Haciendo el examen interior o de conciencia. ¿Y qué es? Una oración para pedir a Dios que nos ayude a ver la realidad de nuestro interior. Es una oración. Es otra aplicación de la oración, así como la oración de petición la aplicamos al perdón, también tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude a vernos realmente como somos, con su propia mirada. Eso es entonces el examen de conciencia. ¿Y esto qué implica? implica que obviamente es el Espíritu Santo que nos va a dar esa luz, porque si no lo hacemos, hay dos peligros que son como los dos extremos. Fíjense, son muy reales y creo que todos podemos tener, si miramos un poco en nuestra vida, se ha manifestado esas cosas, como dos extremos. Por un lado, si tenemos una vida espiritual, se entiende, ¿no? Una vida de fe, pueden surgir ilusiones sobre nuestro estado espiritual. Crees que ya estamos en una santidad muy avanzada, que tenemos una oración estupenda, una relación con Dios muy íntima, como que exageramos eso, y eso que nos lleva a lo que se llama una presunción optimista, y nos lleva a pensar que ese es el gran peligro, que como ya estamos, ya somos casi santos, no necesitamos mucho más. ¿Para qué voy a seguir orando mucho si ya llegué? Nunca se llega a la vida espiritual, lo sabemos. La santidad es una meta que está allá, pero alcanzarla plenamente no. Ese es un aspecto. Me creo ya que estoy tan santo, tan avanzado en mi vida espiritual, que como que voy dejando un poco mis esfuerzos, me voy relajando. Y el otro extremo es al revés. Le damos tanto peso y tanta importancia a todas nuestras faltas, nuestras miserias, nuestros pecados, que entramos en el pesimismo, donde decimos, ya no hay nada que me arregle a mí, ya no puedo cambiar, he hecho lo que he podido y ya no puedo cambiar. O sea, en un lado me voy al pesimismo y por otro lado al optimismo. Y cualquiera de las dos cosas nos inmoviliza en nuestro camino espiritual. Si soy optimista y sé que ya estoy casi ya en la cumbre de la santidad, es como que dejo de hacer muchas cosas. Total, ya llegué. Y si me siento que no puedo hacer nada, tampoco hago nada. Entonces nos inmovilizan esos dos extremos. Tenemos que encontrar la realidad, la verdad, el justo medio, y por eso se hace el examen interior. Eso en cuanto a nuestro propio conocimiento. Pero también está nuestra oración, que es un diálogo con nuestro Dios, conocerlo a Dios. Eso es mucho más fácil, accesible, y que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Son como los dos puntos más importantes para conocer a Dios. Leer y meditar la verdad revelada en la Biblia, ahí lo vamos conociendo, y ejercitar el diálogo íntimo amoroso con Él por medio de la oración. Esto, para acotarlo, ya forma parte de los otros grandes temas que conocemos, sobre todo el de la oración y de la lectura de la Escritura. Entonces, es como que a todos nos resulta más fácil ir conociendo más a Dios, tenemos cosas concretas, pero es más difícil conocer la realidad verdadera de nosotros mismos. Así que entonces, podemos definir, acá está escrito, que es el examen interior de conciencia. Es una introspección con ayuda de la gracia en nuestra propia conciencia, para averiguar los actos buenos y malos que hemos realizado y la actitud más habitual de nuestra alma frente a Dios y nuestra propia santificación. Eso es lo que podemos llamar el examen de conciencia, insisto, en su forma más amplia, que es ver todo, no solo nuestras faltas, sino también todo lo bueno. Por lo tanto, es muy importante para nuestra vida cristiana. ¿Y cómo lo hacemos? En la práctica. Vamos ya a la parte práctica. Siempre tratamos de ir a lo práctico, a lo que realmente nos ayude. Este no es un curso teórico, ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Damos las nociones básicas para entender el tema. En la práctica tenemos diversos pasos para hacer un examen interior. Acá los tenemos. Vamos a ir viéndolos de a uno. Dijimos que el examen interior es una oración. Una oración de petición, pero es una oración. Donde le vamos a pedir a Dios que por la luz del Espíritu Santo nos muestre realmente la realidad de nuestra alma, de nuestra relación con Él. Y si es una oración, no podemos dejar de lado lo primero, que es ponernos en la presencia de Jesús, entrar en un clima de oración, pidiendo la asistencia, el auxilio del Espíritu Santo. cada vez que intentemos algo que tenga relación con la oración, no es que sea un paso mecánico, tenemos que hacerlo. Si no encuentro la presencia de Jesús, no siento su cercanía, no puedo orar. Eso ya lo vamos teniendo re claro, ¿no es cierto? Bueno, acá lo mismo, es una oración, tengo que buscar, no vamos a decir más nada porque esto ya hemos hablado y lo vivimos, ¿eh? En segundo lugar, que esto ya hace al efecto práctico, ver cuáles son las disposiciones dominantes en nuestra alma. San Ignacio, un gran maestro de todo lo que es el examen interior, los famosos ejercicios espirituales, de San Ignacio apuntan a eso. San Ignacio creó, muchos no lo saben, los ejercicios espirituales con un único sentido: que aquellos que querían encarar la vida consagrada, la vida religiosa, pudieran discernir su vocación. Para eso creó los ejercicios espirituales San Ignacio, que después se fueron aplicando en general a la vida espiritual, Entonces él arranca con un examen de conciencia, un examen interior, porque tengo que buscar realmente en mi interior si es realidad la motivación que me implica buscar un camino de consagración. Y ahí viene unido el discernimiento, que también San Ignacio es el gran maestro, discernimiento de espíritus. Viene todo lo que son dentro de un esquema de ejercicios espirituales. Entonces San Ignacio dice que hay que empezar, cuando uno nos mira para adentro, de lo general a lo particular. Mirarnos primero, así como un gran pantallazo de qué nos pasa, no en las pequeñas cosas, o sea, en vez de mirar árbol por árbol, mirar el bosque, ¿no? Como se dice, porque a veces miramos un árbol y perdemos de vista el bosque. Y este examen general, todo esto lo tiene las hojitas, no se preocupen. Y estoy grabando también, sí. En definitiva, este examen busca responder a una pregunta que nos podemos hacer y nos debemos hacer, y es esta: ¿qué afectos ocupan nuestro corazón o qué pasiones lo dominan? En este momento, en esta etapa de mi vida, en los últimos meses, no sé, lo que yo quiera realmente mirar, o a lo largo de toda mi vida, si nunca lo hice antes, O sea, dicho de otra manera, preguntarnos: ¿dónde está mi corazón? ¿A qué está aferrado mi corazón, mis sentimientos? Primera gran pregunta para el examen interior. Y entonces acá vemos, como dice acá, cuáles son las disposiciones, o la disposición, puede ser más de una, que me está dominando en mi alma. Vamos a dar algunos ejemplos, Por ejemplo, podemos ver que la disposición que tenemos es el ansia del reconocimiento, del aplauso de la gente, el deseo de ser admirado o alabado, el temor a una censura, lo que sentimos mal cuando alguien nos mortifica, una conversación donde no se da importancia a lo que nosotros decimos, una contrariedad o resentimientos que proceden de una situación, es decir, no es muy difícil darnos cuenta qué estoy viviendo en este momento, que hay algo que está, o eso se llama dominante, que lo estoy sintiendo y que vuelve a mí. En este caso estamos hablando de cosas negativas, desaliento causado por fracasos, algo que nos inmoviliza, hay muchas cosas, pero también vamos a encontrar disposiciones buenas, Siento la cercanía de Dios, lo siento realmente cerca, siento su amor cuando estoy en oración, cuando estoy en una adoración, siento que me puedo abandonar a su providencia, que lo obra en mi vida a pesar de todo, siento que puedo cumplir su voluntad. Es decir, que estoy empezando a tener esa certeza de que Dios puede obrar en mi vida de diferentes maneras y lo está haciendo. Eso es entonces buscar cuál es hoy, o en el momento, en el tiempo último del que yo quiera conocer, ¿cuál es nuestra disposición o las disposiciones que están dominando nuestra vida? ¿Se entiende esto? Y no es difícil, es como que San Ignacio dice, es como un golpe de vista, un rápido vistazo. No necesito estar 3 horas en oración viendo qué me pasa, no. Simplemente digo, ¿cómo me siento? Estoy con un humor terrible. Quiero matar a todos, quiero patear a mi familia, ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? ¿Entiendes? Ay, me siento con un gozo y una alegría. ¿Por qué? No, porque salí de un retiro, sentí la cercanía. Ya está. Ese es, lo que estás viviendo en ese momento. No cuesta, creo que ni un minuto darnos cuenta. No tengo nada. No, me siento normal, bien. Bueno, sí, está bien, es bueno. Bueno, no estoy enojado, no tengo ira, no tengo nada. Está buenísimo, ¿eh? Entonces, eso es lo que se llama la disposición general, ¿no? O el examen general. Después es más fácil, cuando veo, por ejemplo, estoy irritado. No tengo paciencia, es un día que estoy impaciente. Nos pasa muchas veces, a ustedes no les pasa, que no sabemos por qué arrancamos mal el día. Empezamos mal, estamos de mal humor, las cosas no nos salen, estamos impacientes. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Entonces ahí viene el examen particular. Si estoy así, irritado, ¿qué fue lo que lo provocó? Entonces empiezo a pensar en hechos, en situaciones que viví hoy, ayer, y ahí encuentro la raíz de esa disposición, ¿eh? Eso es lo que dice San Ignacio, de ir de lo general a lo particular. Pero siempre insisto, esto, sobre todo cuando vamos al examen particular, el examen general viene fácil, pedir la asistencia del Espíritu y hacerlo en clima de oración, que Él nos muestre. Y no podemos decir mucho más. Es más difícil explicarlo que hacerlo, pero es importante tenerlo claro. Si hicimos ese examen y nos dimos cuenta de que tenemos un estado interior determinado y encontramos en el examen particular la causa, entonces acá surge, como dice acá, o contrición o arrepentimiento, o resoluciones o propósitos y acción de gracia. ¿Qué significa esto? Si el examen de conciencia es realizado, el Espíritu Santo nos ha mostrado algo que no está bien en nosotros. Estoy irritado porque me dijeron algo. ¿Y por qué me irritó que me hayan dicho algo que no me gustó? Y porque por mi ego, me afectó mi ego, mi soberbia, mi amor propio, mi orgullo. Ahí llegué al punto. Entonces, tengo que sentir contrición o arrepentimiento y pedirle a Dios que me ayude a vencer ese orgullo, ese amor propio. Y eso es lo que se llama resolución o propósito. Me doy cuenta que, y me arrepiento, y siento contrición por ese orgullo desmedido que tengo, y ¿qué tengo que hacerme? El propósito de vencerlo. ¿Y cómo lo voy a vencer? Con la gracia de Dios. Y generalmente esto es lo que se hace o se vence practicando lo que se llama una virtud cristiana, ¿eh? Si soy muy impaciente, le tengo que pedir la virtud de la paciencia. Si soy muy irritable y me doy cuenta de que cualquier cosa me irrita, tengo que pedirle al Señor que me dé la virtud de la paciencia. De la mansedumbre en este caso, ¿eh? Y así siguiendo. Si Dios quiere, haremos en algún otro momento un curso que hablamos todo lo que es la transformación interior a través de las virtudes. Vamos viendo todas las virtudes, cómo aplicarlas a nuestra vida. Dios dirá, si es su voluntad, bueno, si es su voluntad. Se habla muy poco hoy en día, y es un gran descubrimiento para muchos, la práctica de las virtudes cristianas, que hay un montón, más allá de las tres teologales, que son las importantes, hay muchísimas. Bien, pero no nos vayamos de tema. Entonces ya aclaro los pasos, veo mi disposición, busco particularmente qué es lo que la provoca, y después le pido al Señor la gracia necesaria para cambiarla. Que insisto, puede ser buena o mala. A lo mejor me doy cuenta que estoy muy bien, que siento la alegría. ¿Y por qué? Porque siento la cercanía del Señor, porque sentí que su providencia me ayudó en algo. ¿Y qué le pido entonces? Señor, manténme en esto, no me lo hagas perder. Que yo lo pueda seguir viviendo más. Siento el amor de Dios, dame la posibilidad de sentir más tu amor. O sea, nunca nos quedemos con lo que Dios nos da, porque es tan generoso que nos da siempre mucho más. Pero pidámoselo. ¿Y cómo se lo voy a pedir si no sé si realmente me lo dio y si lo necesito? Ese entonces es el sentido de este examen. Muy bien. Ahora, aquí nos quedamos con esta primera parte, después vamos a entrar en el discernimiento. Parece sencillo, pero bueno, tiene sus vueltas. Ustedes van a recibir un material muy abundante, diría. Yo ni me acuerdo hace años que lo encontré en algún lado en internet, pero es muy, muy bueno. Es un examen interior, la guía para el examen interior. No se asuste, pues tiene como 20 y pico de hojas. No es para hacerlo de una, ¿eh? No se asuste. Y hay dos partes acá, justamente lo que decíamos. Eso está muy bueno. Por un lado, tenemos una guía de examen interior de las situaciones interiores nuestras que no son buenas. Entonces nos confronta con tres alternativas, que todas son duras. Con los 10 mandamientos, con los 7 pecados capitales y con los defectos de nuestro carácter. ¡Wow! ¿Ah, sí? Realmente estamos sonados, pero ¿para qué me habré quedado la tarde? Son 15 páginas, o hojitas, ¿no? O páginas, sí. Esto, en la práctica, no es para agarrarlo y me hago hoy mi examen por los 10 mandamientos, los pecados capitales, no. Es para tomar de a una y de unas partecitas, que sea algo que vemos que nos está tocando en ese examen general, y entonces acá tiene muchas, muchísimas preguntas que nos van orientando mucho. Esto es simplemente para que sepan, se lo van a llevar, y que sea una ayuda de todo un proceso, como todas las cosas espirituales. Bien. La cuarta parte es la otra cara de la moneda. Todas las virtudes, las actitudes nuestras, nuestras responsabilidades, cómo las estamos haciendo, todo lo positivo, cómo practicamos diferentes virtudes, cómo encaramos responsablemente diferentes situaciones de nuestra vida y cuáles son nuestras actitudes positivas, siempre teniendo claro que todo esto es don de Dios. Hay, por supuesto, una base que es nuestro propio carácter, pero que Dios la va formando y la va moldeando y la va utilizando. Porque si algo que Dios no nos va a violentar es en nuestra forma de ser, nos va a ir transformando de a poco. Si una persona que está muy encorvada, muy jorobada, yo me acuerdo de un sacerdote, si la querés enderezar de vuelta, le quebrás la columna. Y a lo mejor de a poco, con todo un tratamiento, de a poco se va enderezando. Esto es lo mismo. Así que sobre esto no les digo más nada, y que Dios los ayude y los auxilie. Que lo van a necesitar, pero ténganlo, no digas, ay, no, esto, otro. No, dar un pedacito, pedacito. Bien, pero la segunda parte la vamos a hacer ahora, o por lo menos vamos a empezarla, que es mirar las virtudes, las actitudes y nuestras responsabilidades. Vamos a dar una cita a cada uno, esto es individual, una media horita de trabajo, no lo vamos a completar, pero nos va a ayudar a penetrar en esa parte de buena, porque empezamos por lo bueno, después lo otro lo dejamos para más adelante, de nuestra persona, y después haremos juntos alguna oración, pidiendo el auxilio para que Dios nos ayude con esto que ha salido. En esta hojita van a ver un punto uno que dice las virtudes teologales. Eso lo vamos a dejar por ahora, fe, esperanza y caridad. Primero porque la vida de fe son las que más vivimos, y porque es un poco más, hay una guía ahí que después el que quiera la puede hacer. Pero vamos a empezar en la página 2, que dice el título, las pequeñas virtudes. Vamos a empezar por lo más sencillo. La fe, la esperanza, sí, todo muy bien, pero es más complejo. Y son un montón, con un par de preguntas cada una, y que está bueno para marcarle, poner un sí o no. Por ejemplo, empezamos con, si ya cortesía. Dos preguntas. En realidad, una pequeña virtud. ¿En realidad tengo miedo de ser gentil o atento? ¿Prefiero actuar con frialdad o con rudeza? Nadie lo va a estirar la agujita, es de cada uno. Seamos sinceros, porque nos va a mostrar cómo estamos. Así que, sí, si quieren repartir las hojitas, acá está. ¿Son estas, no? No, no.